Vamos a terminar esta tarde tan bonita con una leyenda, unos versos escritos y recopilados por Mirtha Aguirre. Ella es una escritora cubana y ha recolectado estos versos, estas poesías infantiles de toda la riqueza cultural centroamericana. Y dice así: caballito, caballito sin crines, caballito de mar, dime si los delfines pueden llorar. Dime si donde habitas, habita el colibrí. Dime si hay sirenitas de ajonjolí. Dime si dan granadas los huertos de coral. Dime si donde nadas, dulce es la sal. Caballito juguete, caballito arlequín, ¿por qué vas sin jinete, soliandarín?